alcohol. Yo soy una flecha que sale de la mente directo a tu corazón. Y flojo como rueda por las curvas de tu cuerpo. No hay perla para los puercos. Eres mi fantasía. Noche, también cielo azul. Si quieres joya, yo te las daré. Aunque no quiero ese tipo de mujer. Esta llama que me Hasta acabar. Esta llama que me Hasta acabar. Gunstar, Vito A.